México, Belém. En la tierra prometida cayeron bombas durante 11 días. Se quebró el paraíso. Planeta Gaza está herida. Alguien gana dólar con la guerra. Las madres rastrean los sonidos. Lloran cuentas de sal las mujeres. Se mueren los pájaros y los olivos. Ojalá que llueva café en Palestina. Que llueva Arak en los ríos, buscando al amanecer hasta encontrar los vivos. Que próxima estación, Metro Los Olivos, haremos la canción hasta encontrarnos vives. Vale, en el primero, hola a todos, espero que estáis bien. Me llamo May, tengo 20 años y soy estudiante en la Facultad de Lenguas y Traducción en el Departamento del Español. Soy egipcia. Ya, termino. Vale, en mi opinión, la mejor solución en la situación actual para las comunidades palestinas y sus partidores es comenzar a crear conciencia y conmemorar la causa palestina. Así como presionar los gobiernos para ayudar a los palestinos, y ya que los palestinos merecen una vida digna. Vale, en el primer lugar soy musulmana y humano, y porque la causa palestina es muy importante para mí. No me gusta ver a los palestinos y mis hermanos en el Islam en esta situación miserable. Vale. Y y no me satisface que alguien tomar sus tierras, y esto es no es justo para alguien. Y lo que puede hacer ahora es aumentar la conciencia sobre el sufrimiento de los palestinos. Me intenta difusión la conciencia con mis amigos, con mis familia, con todo el mundo, yani, a la moda. Hola compas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos en este cadenazo radial por la resistencia de Colombia y la resistencia de Palestina. Le mandamos un abrazo a todas las organizaciones y medios libres que han participado y que han acompañado y que han retransmitido esta emisión. Como respuesta a la guerra mediática permanente que encubre los hechos en Palestina ocupada, queremos hacer un breve recuento de estos días terribles durante la última fase de la guerra de exterminio de parte de la entidad sionista en contra del pueblo palestino. Una práctica recurrente de parte de los ejércitos coloniales para romper el espíritu de los pueblos que pretenden someter es atacarlos durante las actividades más importantes de su vida comunitaria y cultural, incluyendo las actividades rituales y el culto religioso. Cada año el ejército terrorista de Israel suele atacar durante los días más sagrados para los cristianos y también para los musulmanes. Este año no fue la excepción. Durante la Nochebuena del 2020, los habitantes de Beirut fueron aterrorizados por los sonidos de jets militares cruzando sobre la ciudad. Poco después fue revelado que el ejército de Israel había elegido esa noche para lanzar sus aviones de guerra a bombardear posiciones en Siria. Durante esa misma noche, facciones armadas palestinas respondieron disparando algunos cohetes artesanales como respuesta. Al siguiente día, que era el día de Navidad, se iniciaron una serie de bombardeos sionistas sobre la Franja de Gaza. Meses después, en la noche del 13 de abril, al inicio del mes de Ramadán, mes sagrado para los musulmanes en el que se reúnen con sus familias, las fuerzas de ocupación israelí aplicaron una redada en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén ocupado, con el objetivo anunciado de desactivar las bocinas con las que se hace el llamado a la oración, porque no debía ser interrumpido el discurso del presidente israelí conmemorando una celebración militarista. Este hecho recibió condena internacional, pero también inauguró la serie de ataques que se llevan a cabo anualmente durante el mes sagrado de Ramadán. Al siguiente día, como respuesta a las protestas por esta agresión, en la puerta de Damasco, que es por la cual se accede a la explanada de las mezquitas en Jerusalén ocupado, fue bloqueada por las fuerzas de ocupación, lo cual derivó en varios días de batallas desiguales entre la población palestina y las fuerzas policíacas armadas del Estado terrorista de Israel, dejando docenas de presos y heridos. En este contexto, al norte de la ciudad antigua de Jerusalén ocupado, más de 40 familias palestinas que habitan en el distrito de la zona norte llamado Sheikh Jarrah mantuvieron la resistencia con manifestaciones en contra de las emergentes órdenes de desalojo que se intentan llevar a cabo a partir de tres grandes procesos pseudojudiciales promovidos por las cortes racistas de la ocupación israelí. Detenciones, redadas y ataques de grupos ultraderechistas de colonos protegidos por la policía ya eran algo cotidiano para ese entonces en esta zona de Jerusalén. Hacia el final del mes de Ramadán, en la noche del 7 de mayo, con miles de creyentes arribando a la ciudad antigua de Jerusalén, y cuando las protestas en defensa de los palestinos de Sheikh Jarrah cobraron fuerza, una nueva serie de redadas masivas extremadamente violentas fueron realizadas por el ejército terrorista de Israel hacia el interior de las mezquitas y salas de oración, e incluso la clínica del complejo de Haram al-Sharif. El uso indiscriminado de bombas de gas lacrimógeno, balas recubiertas de hule y granadas aturdidoras en contra de las familias de palestinos que se encontraban rezando, y consecuentemente los enfrentamientos desiguales con la primera línea de jóvenes palestinos que resistieron a los ataques, dejaron más de 700 heridos y varios lisiados de por vida, al perder uno o dos de sus ojos por los disparos de balas recubiertas de hule. Una primera interpretación en ese momento de parte de los analistas en los medios independientes fue que las redadas sobre Al-Aqsa tenían el objetivo de desmovilizar las protestas en defensa de los habitantes de Sheikh Jarrah. Sin embargo, el objetivo era algo mucho más terrible. En palabras del propio ejército terrorista de Israel, desde hace años se dio a conocer la estrategia llamada cortar el césped, la cual consiste en que consideran necesario la creación de conflictos bélicos premeditados con el objetivo de obtener una justificación para destruir la infraestructura económica, sanitaria, cultural y política en la Franja de Gaza, y también para asesinar a suficientes familias palestinas como medida de control poblacional, bajo la idea de que una población quebrada, en marginación extrema, sin recursos ni acceso a servicios, con la carga de atender a miles de heridos, no puede sostener una resistencia lo suficientemente fuerte para derrotar políticamente al apartheid sionista. Así fue como llegó la noche del 10 de mayo, en el contexto de la celebración sionista de la guerra de ocupación de 1948, que ellos llaman el Día de Jerusalén. fue lanzado un ultimátum de parte del conjunto de las facciones armadas de la resistencia palestina, exigiendo detener los ataques en Jerusalén. Las facciones armadas incluyen a las organizaciones seculares de tendencia marxista-leninista, el Frente Popular de la Liberación Palestina y el Frente Democrático de la Liberación, junto a las facciones de Hamas y otros partidos islámicos. Estas organizaciones habían anunciado acciones unitarias de manera pública ya desde principios del mes de enero de este año. El ultimátum no fue respondido. Las provocaciones premeditadas del gobierno sionista habían rendido fruto y docenas de cohetes fueron disparados hacia los territorios ocupados de Israel. En ese momento iniciaron 11 días y noches de bombardeos masivos de parte de la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, tanques, drones y artillería, disparada por uno de los 5 ejércitos con mayor presupuesto militar del mundo. Sin embargo, también fuimos testigos de sucesos históricos para la resistencia popular palestina. Más de 200 puntos de resistencia y protestas multitudinarias en los bantustanes de Cisjordania ocupada y en los territorios del 48 se sumaron a una convocatoria a huelga general realizada por los sectores obreros que exigieron el alto inmediato a las agresiones bélicas en Gaza y Jerusalén. El mundo entero respondió y millones de personas marcharon durante días en más de 150 ciudades en todo el planeta. Esto causó que la presión de organismos internacionales y gobiernos de algunos países lograran que el Estado terrorista de Israel declarara un alto al fuego sin condiciones de manera unilateral el 21 de mayo, lo cual fue declarado una victoria por las poblaciones palestinas y el mundo entero, que pudo observar por primera vez en la historia a miles de palestinos celebrando en las calles de Gaza, Jerusalén y Cisjordania. El 27 de mayo del 2021, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución para establecer rápidamente una Comisión Internacional de Investigación Independiente y Permanente que será nombrada por el presidente del Consejo de Derechos Humanos para investigar en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y en Israel, en todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y todos los crímenes que se puedan investigar de parte del ejército israelí. Las presuntas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos anteriores y posteriores al 13 de abril del 2021 y todas las causas fundamentales subyacentes en las tensiones recurrentes, la inestabilidad y los conflictos prolongados, incluida la discriminación sistémica y la represión basada en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa. Es la primera vez que una resolución de la ONU ha detectado una investigación sobre las prácticas que tuvieron lugar contra el pueblo palestino en ambos lados de la línea verde desde la Nakba. El saldo y las pérdidas incalculables de esta batalla popular por la defensa de Jerusalén fueron no menos de 274 habitantes de Palestina que fueron asesinados, 71 de ellos eran niños y 41 eran mujeres. 243 de las personas asesinadas fueron en la Franja de Gaza y 29 en Cisjordania y 2 árabes israelíes en las poblaciones mixtas. En Israel, los cohetes disparados desde Gaza asesinaron a 12 personas, incluyendo a un militar y a un infante. Según el ejército sionista, fueron disparados desde Gaza 4.000 cohetes y bombas de mortero contra las comunidades rurales y ciudades israelíes, incluido Tel Aviv y sus satélites. Casi el 25% de la población fue obligada a esconderse en refugios. Según el propio ejército sionista, ellos bombardearon 895 puntos al interior de la Franja de Gaza, la cual es una de las zonas poblacionales con mayor densidad en el mundo entero. También según los reportes de las organizaciones palestinas de derechos humanos, cientos de hogares resultaron totalmente dañados y miles de metros cuadrados de carretera pavimentada. En este contexto, la estadística oficial del Ministerio de Obras de Palestina indica que 1.800 viviendas fueron completamente destruidas y 14.315 parcialmente destruidas, además de la destrucción de 74 establecimientos y sedes gubernamentales y 7 edificios de más de 5 pisos. Y bueno, pues este fue el resumen que logramos recopilar a partir de la cobertura que se llevó a cabo tomando fuentes de primera mano y medios libres palestinos. A continuación vamos a escuchar un fragmento de la entrevista con los compañeros de la asociación Al-Quds en solidaridad con los pueblos árabes del mundo que trabajan en la comunidad autónoma de Andalucía, en Málaga, en el territorio conocido como España. Como bien dice Omar, esta asociación, aquí en España llamamos ONG, esta ONG, organización no gubernamental, se constituyó en 1999, en la época en que a algunos quizás les sonará la guerra de Irak y las consecuencias de la guerra de Irak. Se llamó en ese momento Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Sara Mohamed Sihan, que era el nombre de una niña de 6 años que en ese momento tenía un problema de corazón y estaban haciendo los trámites para que viniera a España. Lamentablemente esta niña murió antes de que pudiera venir. Otros niños y niñas sí vinieron y ese fue un poco el comienzo con el título y la primera actividad que desarrolló así la organización. Con el paso de los años, esta organización pues, ha organizado participaciones en cursos de verano, sobre todo, ha hecho veladas musicales, etcétera, y fue en el 2002 cuando se decidió cambiar el nombre de la asociación y darle otra entidad, y entonces en ese momento ya le dimos el nombre de Al-Quds, de solidaridad con los pueblos del mundo árabe. A partir de ahí, hasta la fecha, ha estado haciendo actividades de muy distinto signo, sobre todo centradas últimamente en Palestina, pero en principio se empezó a colaborar tanto con Irak como con Siria, etc. Y últimamente, en los últimos años, ya se ha focalizado en distintas zonas, ámbitos y actividades en Palestina. Contamos para ello con las ayudas que recibimos sobre todo de entidades públicas del Estado español. En este sentido, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación, una entidad que se ocupa de dar servicios a la provincia de Málaga en general y que también tiene una serie de capítulos para el tema de cooperación. Y luego, aparte, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, que también en su momento, según qué proyectos, nos ha dado ayudas. Ayudas que sirven, en cierta manera, para el apartado burocrático, para tener personas que hagan ciertas tareas en la organización, pero sobre todo lo que se traspasa son ayudas económicas para que luego las distintas organizaciones que están en Palestina las focalicen en sus actividades, ¿no? Y en ese sentido, somos meros transmisores, escuchando las necesidades de nuestras llamadas contrapartes en Palestina y tratando de llamar a la puerta a distintas entidades que tienen entre sus capítulos el tema de la cooperación y la ayuda al desarrollo. Y eso es lo que hemos llevado haciendo pues, en los últimos años. Hay también un apartado importante que es el de sensibilización de la población, ¿eh? En el sentido que pues, acudimos a centros educativos para hablar un poco de cuál es la situación en el mundo árabe y en Palestina en particular. Promovemos la proyección de temas documentales o películas que consideramos también relevantes e interesantes, que ayudan un poco a entender el problema. Y son actividades que se van rotando por los distintos pueblos de la provincia, también con la universidad, a través de carteles expositorios, conferencias, etc. Toda una serie de actividades en las cuales se trata de dar a conocer la situación y sensibilizar a propósito de ella, puesto que no es una situación, diríamos, cómoda la que tiene la población palestina desde hace, efectivamente, se celebró la semana pasada la Nakba, son 73 años donde ahí se genera un gran problema para la población que vivía en Palestina. Por señalar un poco hacia qué se derivan nuestras actividades o con quién contamos allá. En primer lugar está, bueno, en primer lugar, uno de los socios es el Centro Palestino de Derechos Humanos, que está radicado principalmente en Gaza, y su director Rayi Surani, con el cual tenemos una gran conexión. Trabajamos con él, con este centro, porque nos parece interesante que los derechos humanos sean uno de los ejes que vertebran las actividades que allá realizamos y los contactos que allí tenemos. El Centro de Derechos Humanos de Gaza se dedica a decidir y a recoger todas las situaciones que se están produciendo en esa zona del mundo y que atentan contra los derechos humanos, tanto por parte de la potencia ocupante, de Israel, como también por parte de las entidades palestinas, llámese Hamas, llámese Fatah, llámese la autoridad palestina. Y claro, en ese sentido, tiene problemas tanto con Israel como con los, diríamos, con algunas entidades palestinas. Porque en ese sentido, ese mantenimiento de la autoridad significa decir o recoger aquello que se considera que va contra los derechos humanos. Desde las acciones de guerra de Israel, desde los asesinatos que comete impunemente, pero también de las acciones por parte de la autoridad palestina de Hamas, que también conculca los derechos humanos frente a la mujer, frente a asesinatos de adversarios. También hacen trabajo con la infancia para cuestiones de talleres psicosociales por los traumas ante la violencia extrema que viven los niños palestinos. Efectivamente. Trabajamos también con el llamado Instituto Canaán, que desarrolla pues los campamentos infantiles, actividades con la población de primaria y de secundaria fuera de la escuela y apoyo psicosocial tanto a primera infancia como a mujeres, como a casos de distinta índole. Hay que tener en cuenta que en Gaza, en concreto, la llamada Franja de Gaza, desde hace más de 15 o 16 años, ha sufrido enormemente por el control a la cual se ha sido sometida por la potencia ocupante. En Gaza no se puede salir si no es con el permiso, a veces, de la parte egipcia, y otra vez, y por otro lado, de Israel. Israel controla los pasos de Erez y otro menos, y luego Egipto controla el paso de Rafah, que en el último año, por ejemplo, ha estado abierto 2 meses. Sumando todos los días y semanas abiertos, suma dos meses al año. Los 10 meses restantes está cerrado. Y nunca se sabe ni cuándo se abre ni por qué se abre. Por la parte egipcia, para que puedan entrar y salir algunas personas por ahí. Y el paso de Erez, pues lo mismo. Tan pronto cierran como si hay X personas solicitando pasar, pues de esas personas puede usar el 15 o el 20%. Y la franja de Gaza, que también da al mar, y hay alrededor de 50.000 personas viviendo de la pesca, pues depende. Hay veces que la armada israelí dice, bueno, podéis faenar hasta las 3 millas y otras partes hasta los 5 y luego vuelve a los 3 y así. Disparando también a la menor. Pues aparte de esto, con el Instituto de Canaán trabajamos, le digo, desde con la infancia hasta con adultos y sobre todo ese tema. Estas últimas acciones, la última semana, esos 11 días que ha habido ese ataque destructivo contra Gaza, los contactos que de ahí nos han dicho han sido que esta vez ha sido la peor de todas. Se han dedicado precisamente a atacar desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana. De manera que en la franja de Gaza no dormía nadie y sobre todo si intentaban dormir quizá de ahí nunca más iban a despertar. Y eso le ha pasado a unas centenares de personas, entre ellas niños y niñas. Otro de los centros con los cuales tenemos conexión son los llamados Hillworth Community, que son una especie de pequeños centros de salud repartidos por algunas zonas de Palestina. Antes también tenían en Jerusalén, pero la potencia ocupante cerró que estaba en Jerusalén, y también tiene incluso unidades móviles para atender a población beduina que también vive en la zona de Cisjordania. el Westman que dicen allá. Todo esto, el Hayward Committee ha recibido también mucha ayuda por parte de esta intermediación que nosotros hacemos con las entidades españolas oficiales para mandar ayuda, y se dedican pues a la atención de la salud en general, de hacer programas, por ejemplo, últimamente estaban trabajando mucho con el COVID, ¿eh? Y también, por ejemplo, últimamente también con temas de cáncer, sobre todo en la mujer. Entonces, estas son las áreas de salud, de educación, derechos humanos, y también hemos estado trabajando con una asociación de comunicación que trataba, pues igual que ustedes tratan de contar otra realidad y otros problemas y llegar a cierta población, pues también había una asociación de comunicación palestina que trataba también de contar la realidad de otra manera y sobre todo de tender puentes entre Palestina e Israel, trabajando conjuntamente con otros profesionales de la comunicación y tratando de hacer entender esas comunidades que históricamente han estado separadas, siguen separadas, y estos últimos días hemos visto lo fácil que es romper los pocos puentes que sabían crear. Y ya luego, por último, pues hacemos también dentro de la provincia o de la comunidad autónoma de Andalucía, somos una comunidad que abarca alrededor de 8 millones de personas divididas en varias provincias. También trabajamos sensibilización y educación en centros educativos, en pequeños pueblos, y también formación, cursos de formación alrededor de, bueno, el problema en Palestina, formación en derechos humanos, etc. Y de estos apartados que les he señalado es donde nos estamos focalizando principalmente. No sé si algo más que quisierais que pudiera explicar más detenidamente. Sí, son muchos ámbitos de trabajo los que ustedes han logrado llevar a cabo en los propios territorios en donde se está dando esta situación tan extrema, ¿no? Desde hace tantos años. Esa fue la razón por la que nosotros quisimos contactarlos para hacer difusión de su organización y también que al darse a conocer en estos países de Latinoamérica, pues hubiera una relación de apoyo de parte de la gente que simpatiza y que simpatiza mucho con la violencia extrema que está sufriendo el pueblo palestino. Efectivamente. En ese sentido, que quería enfocar la pregunta a la perspectiva que tienen ustedes de qué forma pueden apoyar las personas en los distintos países de otros continentes y pues otros proyectos como el de boicot, divestimiento y sanciones, que vemos que también forman parte de la convocatoria. Yo he tenido la oportunidad de viajar dos veces a Palestina y cuando uno está en el terreno, pues ve todavía más claro lo que quizá te comentaron algunos, vio en un documental, etcétera, ¿no? Cuando uno pisa el suelo, ve los checkpoints, ve los controles, ves el muro que separa a las comunidades, etcétera, las alambradas, y uno se da cuenta de cómo se intenta vivir en el territorio palestino. Y en ese sentido, cuando he podido hablar con los palestinos y palestinas, la mayoría siempre dice lo mismo. Lo que queremos es que el mundo sepa cómo estamos, cómo vivimos y el tiempo que llevamos en esta situación. Lo que queremos es eso, que la gente lo sepa, ¿sí? Que no estén manipulados por las grandes cadenas de medios que enseñan una cosa pero no enseñan otra, ¿no? Me estoy acordando ahora de una viñeta que se ha hecho por ahí, un pequeño dibujito alusivo, irónico, ¿no? Que son tres partes, tres viñetas. Una primera viñeta se ve un árbol donde hay un avispero, y ese avispero tiene la forma de Palestina y tiene como la bandera, y donde se ve un personaje, que es un israelí, que va con una vara a pegar en ese avispero. Pega, y al pegar, claro, en una viñeta salen las abejas o las avispas, ¿no? Y la tercera viñeta se ve a este palestino que le han picado, rodeado de medios diciendo, es que me han picado, qué malos son, ¿no? Entonces, eso me sirve un poco para ver en estas últimas semanas, y se podía eso hacer desde los últimos 73 años, cómo la potencia ocupante ha estado en pleno mes de Ramadán prohibiendo que las personas creyentes fueran a la mesa, evitando que luego se reunieran por la noche, entrando en unos lugares que ellos consideran santos, al igual que nosotros podemos considerar religioso una iglesia, una catedral. Entonces, han hecho todo lo posible para enfurecer a la gente. Han entrado, han tirado bombas a Al-Aqsa. Yo que digamos, soy cristiano y he estado visitando la zona de las mezquitas, Al-Aqsa, y yo no pude entrar en la mezquita. Ya sería lo pedí, considera que es un terreno precioso para ellos. Tanto. Y sin embargo, miles, millones de fieles creyentes han visto como en pleno Ramadán han entrado allá el ejército y se ha tirado, ha hecho lo que ha querido. Entonces, a ver, por favor, eso no sienta bien. Solo hay que ponerse en el lado o en el otro lado y decir, bueno, ¿y si a mí me estuvieran haciendo esto? O no digo ya los santos lugares, sino en tu propia casa, como ha pasado, ¿no? Entonces, cuando también tú sabes que están tratando de echarte de tu ciudad, de Jerusalén, un barrio evidentemente árabe, como Seijarra, históricamente viviendo allá gente, no solo Seijarra, en la zona antigua, yo también he visitado Jerusalén, y ves cómo en los barrios típicamente árabes están instalando ya y echando, porque hay muchas maneras que la gente se vaya, y poniendo banderas israelíes. Hay una presión para hacer una limpieza ahí. Y uno lo ve cuando está allá. Si tú lo dices, te acusan de todo. Pero yo invito a que cualquiera vaya y lo vea. Entonces, claro, estas situaciones límite son aprovechadas por los políticos o por las organizaciones de ambos sitios para fortalecer su poder. Si ahora yo fuera el periodista de Jares, un periódico, diríamos, más progresista de Israel, que suele ser bastante crítico con la situación que hay allá, y el que está anunciando el creciente fascismo de la sociedad israelí, estaría diciendo, vamos a ver, esto ha sido una jugada de Netanyahu, que quiere seguir en el poder, quiere evitar llevarle a juicio como está, ahora protegido por ser presidente, y le interesa este tipo de actuación, ser fuerte y bombardear y atacar la zona de la Franja de Gaza, que, como también diríamos, nosotros tenemos la cúpula de hierro para protegernos, tenemos un ejército de 1,000,000,000 de hombres, centenares de aviones, miles de bombas, etcétera, y las empleamos contra unas personas que tienen unos cohetes caseros. Hay que decir que de esos miles de cohetes disparados o misiles, más de 500 han caído en la propia Gaza por la fabricación, ¿no? Ha sido una lucha que no tiene comparación. Y luego las imágenes están ahí para que se vea la destrucción sistemática de estos edificios, los ataques también indiscriminados y los efectos de centenares de muertes, sobre todo en la parte. Yo tengo aquí, y voy a dar una pequeña estadística que yo voy a recordar. En los últimos 10-12 años han muerto más de 4.000 y pico personas palestinas en todas las actuaciones que han tenido el ejército de Israel contra la Franja de Gaza. Estoy hablando de estos, los 254 de los últimos días, los 183 de 2018-19, los 2100 de 2014, los 1400 2008-2009, y luego hay 28.000 heridos que han generado eso. Y sin embargo, frente a estas cifras, todo el mundo sabe que hace un año aproximadamente un policía norteamericano presionó a un señor negro en el suelo y de resultas de esos falleció, etcétera, y ese señor y ese policía norteamericano son, lo que decimos aquí, trendy topic, todo el mundo se entera y los medios lo ponen. Y sin embargo, los miles de muertos de otro lado, esos no cuentan ni tienen el mismo interés. Y se habla de una guerra cuando eso no es una guerra, eso es algo desigual totalmente. Entonces, vamos a tener en cuenta esas circunstancias, ¿eh?, para tratar de entender las respuestas y la situación que ahí se está generando. Porque la situación, históricamente hablando, es un proceso totalmente colonial. Una potencia extranjera decide que ese territorio es para otra gente, esa otra gente coloniza el territorio, expulsa de sus hogares a otra, y al cabo de unos años, mediante unas guerras en serie de ataque, se hace con el total del territorio y a partir de ahí explota ese territorio para sí, sin preocuparse de sus antiguos moradores. Se explica muy rápidamente. Es colonialismo, es ocupación, es apartheid y luego también es una colonización continua de los llamados derechos humanos, lo llamamos derechos humanos. Y esto es lo que está pasando. Entonces, hay una desproporcionalidad, ¿no? Sí, hay una desproporcionalidad enorme, ¿no? Efectivamente, la desproporción es eso. Son unos desarrapados en la franja de Gaza que mediante lo que pueden simulan que son un ejército, pero son como mucho una guerrilla que hace lo que puede tratando de decir, oye, que yo os puedo atacar. Sí, sí, puedes atacar, pero la respuesta que recibes él la tienes, ¿no? Y los datos cantan. Está hablando que para los tres primeros meses de posible recuperación de Gaza serían necesarios más de 95 millones, o no, no sé si 95 o 95 millones de euros para tratar de recuperar todo lo que se ha roto, todo lo que se ha destrozado, volver a que las personas tengan casas, tengan lugares donde vivir, la infraestructura de agua, de energía, etcétera, las propias calles, como parece ser que jamás se esconden en el suelo, pues han utilizado una serie de bombas de gran potencia destructiva que penetran mucho más en el terreno y que rompen mucho más. Entonces, como digo, 95 millones para tres meses que serían los primeros y luego más dinero. Eso ha pasado en las anteriores guerras que se ha acudido a la comunidad internacional a que reparase Gaza. Esto es una cosa como caprichosa. Es un niño que te va rompiendo las cosas y luego viene otro a arreglarlas. Y así llevamos años y años. Vimos que estas, en esta última serie de bombardeos de 11 días, vimos que estas bombas que usaron ahora causaban una destrucción muy parecida a la de un terremoto. De la manera en que la calle entera, como Al-Bejda, quedó completamente destruida. Y pues familias enteras masacradas. También un punto específico que de lo que comentó usted, que queríamos enfatizar, es esta estrategia de opresión con los ataques militares, de atacar justo cuando son los días más sagrados del culto religioso. No solo en el Ramadán para los musulmanes, también recordamos que el día de Navidad bombardearon la franja de Gaza, este último día de Navidad, y que en la noche, en Nochebuena, los jets israelitas cruzaron sobre Beirut y bombardearon un punto en Siria. Pero justamente en el día también pues de culto religioso para los cristianos y ahora en Ramadán para los musulmanes. Sí, sí. Hay que tener en cuenta que la actual población que vive en Israel está marcadamente es más ultranacionalista y ultraortodoxa. Y como tal, como se define además como Estado judío, para judíos, pues claro, ¿qué pintan ahí los musulmanes y los cristianos? Porque no solo sufren los palestinos musulmanes, no, hay palestinos cristianos. En Ramallah, donde yo me he quedado parte de las veces que he ido, enfrente de mí yo podía ver la mezquita, justamente detrás, casi al otro lado de la calle, estaba la iglesia, yo veía el campanario, y luego había también un poco antes un centro de ortodoxo. Yo allí, mientras estuve en Ramala, territorio que está en Cisjordania, ahí no había problemas, porque yo vi a musulmanes que iban al patio de la zona de los ortodoxos, que ese día celebraban no sé qué, y daban un bizcocho y un café, y ahí estaban. Y después de la sala de la mezquita, está la iglesia, y ahí estaba, y no estaba destruida, y la gente vivía. Sin embargo, eso, Palestina no es un estado musulmán, ni para palestino, en el sentido de que el palestino es una étnica. No, es porque vivía en esa zona, históricamente se le llama, pero no tiene que definirse como étnico. Yo trabajo también con la universidad y tengo un proyecto de un Erasmus K107, por el cual vienen estudiantes de universidades palestinas, del Sey al-Quds, el año que viene quizá de Al-Aqsa, que está en Gaza. Y el coordinador de nuevas universidades es palestino cristiano. Y en Al-Quds son palestinos musulmanes. Y no tengo ningún problema. Y pues no, ni con otro. ¿Sí? Al igual que los alumnos y alumnas que han venido aquí. Algunas se ponen velo, otras no, unas son cristianas, otras son musulmanas, y aquí se lleva perfectamente. En este sentido, hay más un rechazo por parte de la potencia ocupante y esa población, que hay todo hay que decirlo. Israel está perdiendo población. Desde el año 2006, me parece, hay una serie de estadísticas que indican que llega gente, judíos, a vivir en Israel, pero también se van más de los que llegan. Y se están viendo aquellas personas más críticas con el sistema y aquellas personas que no le gusta ya vivir en Israel por cómo se está comportando la gran mayoría de la población. Y en ese sentido, eso arrastra un problema que se verá más adelante y más con los años. Y es que es una población cada vez más radical, más religiosa, cuya visión del mundo no coincide precisamente con nosotros consideramos o una democracia o un Estado abierto. Y eso también, como os digo, también nos está señalando este peligro. Y ya enlazo con el tema del BDS. Jamás se defendió o atacó o quiso llamar la atención con estos cohetes y luego las consecuencias. Hay parte de una sociedad palestina que apoya una defensa, un ataque, entre comillas, no violento. Y es algo que ya se ensayó en el apartheid cuando el tema del apartheid en Sudáfrica. Y es un rechazo a aquello que produce un Estado colonialista que se aprovecha de los recursos naturales. O que comercia con el Estado ocupante. Y en este sentido, el BDS lo que pide es un boicot, una desinversión y unas sanciones a aquellas industrias o a veces del Estado en general que colaboran con Israel. Desde el 28 de abril, las calles en Colombia se llenaron al grito de el detonante, una reforma tributaria que indignó a la población. Contenía cuatro reformas ligadas, tributaria, de salud, pensional y laboral. Estos días ha estallado la desigualdad estructural en Colombia, el incumplimiento de los acuerdos de paz, la rabia con la corrupción y las leyes que legislan contra el pueblo. La respuesta estatal ha sido la misma de siempre. Muerte.